En Aler estamos observando con mucha preocupación lo que viene ocurriendo en Argentina a propósito de las últimas decisiones que viene tomando el presidente Mauricio Macri en relación a lo que significa la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina. El pretendido intento de modificar a través de un decreto, sin lugar a dudas, desde Aler consideramos esto como una violación, una afrenta a todo ese esfuerzo realizado por el pueblo, por las organizaciones, por las universidades, por los gremios, por ese inmenso colectivo político, gremial, social, cultural, que, digamos, discutió, puso en debate y consiguió la aprobación de una ley de servicios de comunicación audiovisual de Argentina y que se pretende ahora borrar, modificar a través de un decreto. Esto realmente ha motivado a que no solamente la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, se ponga en alerta, sino junto con ALER, tantas otras organizaciones en el continente, y es por ello que precisamente en concordancia y en defensa de la Ley de Medios de Argentina es que se ha emitido un pronunciamiento en defensa de esta ley, un pronunciamiento de parte del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, de la que es parte precisamente la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Por eso es que desde aquí, desde este espacio, nos mantenemos muy alertas y muy a la expectativa y también, digamos, a la orden de lo que se pueda hacer allí en Argentina cuando nuestros compañeros y compañeras de Farco nos lo convoquen.